¿Cuáles crees tú que son las demandas de los pueblos en lucha hoy día en las calles? Es por la dignidad del pueblo chileno, que haya justicia, que los que ganan mucho con los que ganan nada o los que ganan mediano, que sea una igualdad. Ya basta de tanto abuso, del agua, de la educación, de la salud, de los sueldos indignos de los jubilados que no ganan absolutamente nada. Y yo te digo, mi hermana en Chillán, Gloria Moraga, por un valiente, un paco, perdió un ojo. Ahora está hospitalizada en Chillán. Y yo por esto estoy dando una lucha, porque nosotros somos un pueblo unido y no creo que eso sea la forma de podernos aplacar nuestra inquietud. Nosotros tenemos derecho a defendernos y el derecho de decir nuestras demandas. ¿Por qué este señor Piñera, o como se le llamen hoy en día, nos tiene tan presionado? ¿Por qué no podemos, en Valparaíso, no podemos estar libres de poder decir basta ya? ¿Por qué nos oprimen tanto? Yo te lo pido por mi hermana, como ella hay más, muchos más. Y quiero justicia y que la justicia sea para todos y sea una igualdad. Eso es lo único que quiero, igualdad. Muchísimas gracias, que esté. ¿Cuál cree usted que son las justas demandas del pueblo en lucha en la calle? Lo primero es la constitución del 80, que ya está obsoleta, que debería, y de ahí parte todo. Si no sacamos de raíz este asunto, esta lucha no vale la pena. Los muertos que hay no van a valer la pena. La constitución se tiene que cambiar completa, y de ahí parte, de ahí para arriba. Nada de cuestiones promocionales que este bueno no está vendiendo. La constitución ahora hay que cambiarla. Eso. Es lo principal. Muchas gracias, mi vecina. ¿Cuál crees tú que son las justas demandas que los pueblos están exigiendo hoy día en lucha en la calle? Primero que nada, para mí, como pueblo, pueblerina, es la igualdad para todos. Que se vaya la corrupción, que se impongan leyes que nosotros todos podamos compartir y bien. Y sobre todo ahora, que no queden impunes estas muertes que hizo este viejo perro desgraciado. Eso te puedo decir. Muchísimas gracias, vecina. Que estemos bien.